Relatan los historiadores que entre el famoso Alejandro Magno y su médico Felipo había una gran amistad que arrancaba ya desde la niñez. En unas jornadas victoriosas en las cuales pensaba derrotar completamente a su enemigo Darío, Alejandro cayó enfermo, al parecer por haberse bañado durante una marcha agotadora en una laguna helada. Vino a perturbar más el ánimo del rey, apenado y por no poder luchar, una carta de uno de sus más fieles generales. Le decía que no se fiase de su médico Felipo, que se había vendido al enemigo y proyectaba envenenarlo. El rey juzgó que su médico, amigo desde la infancia, no podía traicionarlo. Con una mano tomó la bebida que le traía, al tiempo que con la otra mano le alargaba la nota de la denuncia. Mientras Felipo, aterrado, leía aquella acusación, Alejandro degustaba el brebaje que le había preparado. Cuando lo acabó, le dijo: "Prefiero morir a desconfiar de mis amigos". La desconfianza mata la amistad. Por eso el que no sabe o no quiere confiar en los demás está incapacitado para la amistad, para ser amigo y para tener amigos. No se puede ir por la vida desconfiando de todo el mundo. San Agustín decía: "Ante todo debéis guardaros de las sospechas, porque ese es el veneno de la amistad". Nosotros los creyentes hablamos mucho de la confianza en Dios y es muy real, porque ante todo es necesario depositar la esperanza en aquel que nunca defrauda. Pero también es cierto que hemos de aprender a soltar muchas experiencias negativas que tuvimos con los demás y aprender a confiar más en los demás. Por supuesto que siempre regulada por la prudencia, hemos de aprender a confiar en aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. En primer lugar, los familiares, formadores, personas encargadas en la sociedad y en la iglesia de acompañarnos para mejorar en las virtudes. Pero es muy leal confiar en las amistades que estamos llamados a cultivar. Esa labranza se ha de llevar a cabo empezando por intentar ser buenos amigos, leales, sinceros, confiables, veraces, desprendidos, dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Si eso brindamos, haremos mucho bien a los amigos de siempre y a los nuevos que vamos cultivando en todas las edades de la vida. Sabemos que es un camino que se debe recorrer hasta llegar a madurar en el verdadero afecto. En los tiempos actuales se vive con mucha prisa, existe una cultura de utilitarismo y solo se piensa en el beneficio que puede reportar el otro como si fuera un objeto. Sin embargo, en medio de esta realidad tenemos que asumir el desafío de custodiar aquellos valores humanos perennes que no pasan jamás. Así como Jesús nos dice: "No los llamo siervos, sino amigos, porque el amigo conoce las cosas de su Señor". De la misma manera, hemos de tratar a los otros no como objetos útiles y descartarlos cuando no sirven, sino ser honrados en los ratos buenos y especialmente en los difíciles. Los ejemplos que leemos en las Sagradas Escrituras nos ayudan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la fidelidad del hijo del rey, Jonatán, con David. Lo mismo en el Nuevo Testamento, la gran amistad del apóstol Juan Evangelista con el divino Maestro Jesús. que lo llevó a permanecer hasta en los momentos más difíciles de su existencia, en la cruz, junto a su madre. Más aún, allí asumió el compromiso de cuidar de María, haciéndola su propia madre. Dejémonos tratar con mucha confianza por el amigo con mayúscula que nunca falla, Jesús, quien permanece siempre fiel, esperándonos en la Eucaristía para confirmarnos su fidelidad tan grande que se convierte en alimento de nuestra salvación. Ese Cristo vivo nos fortalece para cultivar amistades sanas, cordiales, siempre dispuestas a darnos una mano para crecer juntos en las virtudes humanas y cristianas.